Segunda semana, tercera meditación, el reino de Cristo. La segunda semana de los ejercicios se podría sintetizar en las palabras del Cantar de los Cantares: me senté a la sombra de aquel que había deseado. Se supone que las almas, desde su primera conversión, quieren seguir a Cristo e imitarle. Pero este seguimiento e imitación pueden ser de dos modos. Puede reducirse a lo sustancial, o sea, a conformarse con Cristo en las cosas absolutamente necesarias para salvarse, y puede ser una imitación generosa que tienda a reproducir en nosotros la vida de Cristo en todo lo que tiene de más santo. Este es el fin de la segunda semana: imitar generosamente al Señor en todas sus virtudes. Y por eso se puede decir que la segunda semana se sintetiza en las palabras del Cantar de los Cantares que acabamos de repetir y que ya antes hemos comentado en una plática. El alma que saque el fruto que San Ignacio quiere en la segunda semana de los ejercicios está realmente sentada a la sombra de Cristo. En las meditaciones y pláticas de la primera semana hemos tocado algo de lo que ahora vamos a decir. Aunque la primera semana se ordena a la purificación de la conciencia, como ahora la proponemos a almas religiosas, hemos tocado puntos de verdadera perfección. Sobre todo, al hablar de las raíces de los pecados y de la perfecta conversión. San Ignacio, al comenzar la segunda semana, propone la meditación que solemos llamar vulgarmente del reino de Cristo, para que las almas oigan el llamamiento del Rey Eterno. Es un llamamiento general, que luego se va viendo de una manera más concreta en las meditaciones que siguen y que están tomadas de la vida de Cristo. Quisiera advertirles, antes de proponerles esa meditación, que para nosotros es de un interés sumo, y me atrevería a decir que es como la principal de nuestros ejercicios, pues en último término, ella nos ha de servir para resolvernos a emprender de una vez, y como diría Santa Teresa, con gran determinación, el camino por donde Dios quiere que andemos. No todas las almas dan el salto que es preciso para pasar de una vida tranquila y de cierta observancia regular a una vida perfecta, heroica y santa. La meditación que ahora vamos a hacer puede servirnos para dar ese salto. Por aquí se ve la importancia de la misma. Voy a hacerles un resumen de la meditación en vez de leerles lo que San Ignacio escribe en su libro. El santo propone primero la oración preparatoria, como de costumbre. Después, la composición del lugar, que consiste en imaginarse sinagogas, villas y castillos por donde Cristo, nuestro Señor, predicaba. Y en tercer lugar, la petición, que aquí es pedir al Señor que no seamos sordos al divino llamamiento, sino prestos y diligentes para seguir su santísima voluntad. Después de esta preparación, el santo propone los puntos, dividiéndolos en dos partes. En la primera, nos habla de un rey humano, elegido por Dios nuestro Señor, y por consiguiente, de un rey perfecto, el cual hace un llamamiento a los caballeros de su reino para que vayan con él a la guerra contra los infieles a fin de conquistar el mundo para Jesucristo. Y les pone como condición que él combatirá con ellos, sufrirá con ellos y luego repartirá con ellos el botín. San Ignacio quiere que nos preguntemos lo que deberían responder esos caballeros a un tal llamamiento hecho por un tal rey. Y hace notar cómo, si alguno no quisiera seguirlo, debería ser tenido por perverso caballero. Notad aquí, de paso, que en esta meditación no se trata de deberes estrictos, sino más bien de nobleza de alma y de generosidad, como es propio de las almas que han de resolverse a buscar la perfección evangélica. En la segunda parte de la meditación, San Ignacio aplica esta como parábola del rey temporal al rey eterno, el cual llama también a todas las almas a la conquista del reino de los cielos, comprometiéndose a ir él delante en todo lo que sea trabajos, humillaciones y sacrificios, y a compartir luego el reino conquistado con aquellos que han luchado en pos de él. Es un misterio de condescendencia divina. Luego pregunta San Ignacio que debemos responder a ese llamamiento de Cristo. Y dice cómo todos aquellos que tuviesen juicio y razón deberían ofrecer todas sus personas al trabajo. Pero añade que aquellas otras almas, las cuales deseen señalarse en el seguimiento de Cristo, han de hacer oblación de mayor estima y de mayor momento, y acaba proponiendo una fórmula generosísima de oblación, que ya otras veces han oído y meditado. Es aquella en que el alma, con toda solemnidad, en presencia de Dios, de la Virgen y de los santos, declara que quiere y desea, y es su voluntad deliberada, imitar a Jesucristo pasando toda pobreza, así espiritual como actual, y toda injuria y todo vituperio, para imitar mejor a su Redentor divino. Hay en esta meditación rasgos delicadísimos, como por ejemplo, la composición del lugar. En último término, esta composición se reduce a imaginarnos que nos encontramos entre las muchedumbres que oían la palabra de Jesucristo en los campos y ciudades por donde él predicaba. Imaginarse esto, que además no es pura imaginación, puesto que nosotros podemos escuchar las mismas palabras que entonces dijo el Señor, como dirigidas a nosotros con el mismo amor, basta para conmover las fibras tiernas de nuestro corazón. Hay además una palabra que para San Ignacio tiene un valor excepcional, y es aquella en que se refiere al rey temporal. El santo vivió en pleno siglo XVI, cuando las guerras contra el turco eran como el ideal de la cristiandad y se había creado un ambiente militar heroico en el cual el mismo santo vivía. Se comprende que, después de los heroísmos que San Ignacio había realizado por su rey temporal, se dijera a sí mismo: ¿cuánto más debo yo hacer por mi rey eterno? Nosotros no vivimos en ese ambiente, y es natural que no demos a esta parte de la meditación la importancia que le daba San Ignacio, o que, si la damos, no la sintamos como él la sintió. Pero, en cambio, la aplicación de este pensamiento a Cristo nuestro Señor tiene para nosotros la misma importancia que para San Ignacio y para todos los santos. A fin de no hacer interminable el comentario, y para buscar derechamente lo que más nos importa, vamos a desarrollar con brevedad tres ideas que son como la substancia de esta meditación. Y así vamos a procurar resolvernos a la perfecta imitación de Cristo nuestro Señor. Las ideas serán estas. ¿Quién es el que llama? ¿A qué nos llama? ¿Y qué respuesta debemos darle? ¿Quién es el que nos llama? La meditación, tal y como la propone San Ignacio, está, desde el principio hasta el fin, impregnada de heroísmos. Se habla de guerras, de reyes guerreros, de caballeros a quienes se invita a la guerra, de grandeza de corazón en los caballeros y en el rey, de almas que quieren señalarse en el servicio de Jesucristo. El Señor que llama es, por decirlo así, el Jesús heroico. A Jesús, nuestro divino Redentor, podemos mirarle desde diversos puntos de vista. Unas veces es el Jesús tierno, delicado, como por ejemplo, en el portal de Belén. Otras veces es el Jesús compasivo, misericordioso, perdonador, como el que curaba a los enfermos y perdonaba a la pecadora de Naín y a la mujer adúltera. Otras veces es el Jesús maestro, sabiduría eterna, que enseñaba toda la verdad divina. Otras veces es el Jesús de las confidencias íntimas, como en el sermón de la cena. Ahora es el Jesús heroico. ¿Por qué? ¿Y en qué sentido? Porque es el Jesús que sale a la conquista del reino de los cielos derrochando heroísmos. La sola palabra conquista nos habla ya de esos heroísmos. Pero cuando se sabe lo que significa para nuestro Señor la conquista del reino de los cielos, esos heroísmos se perciben mucho mejor. El reino de los cielos es el reino de la santidad, la corona gloriosa de los santos. Y el modo de conquistarlo es desplegar todos los heroísmos sobrenaturales y evangélicos que el mundo y las almas tibias califican de exagerados y excesivos. El heroísmo de nuestro Redentor se percibe enseguida, aunque no hagamos más que recordar este su rasgo fundamental. Él pudo redimir al mundo con una sola palabra y quiso redimirlo con una abundancia indescriptible de humillaciones y sacrificios. Toda su vida está llena de virtudes heroicas desde el principio hasta el fin. Este Jesús heroico nos invita aquí a participar de sus heroísmos y a conquistar heroicamente el reino de los cielos. En esta meditación no se trata simplemente de salvar el alma, sino de entregarse al Señor para todo lo que Él pida, aunque sea lo más generoso y heroico. Cuando el Señor andaba predicando entre los hombres, al mismo tiempo que llamaba a conversión a los pecadores, llamaba a la perfección a las almas. Recordad el Sermón de la Montaña y veréis que al mismo tiempo que explicaba los mandamientos, mostrando lo que es indispensable para salvarse, proponía las más perfectas virtudes como la pobreza voluntaria, hasta vivir abandonado en las manos de Dios, a semejanza de las aves del cielo y los lirios del campo, y como la paciencia heroica en las persecuciones, aquella paciencia que nos hace mirarlas como nuestra gloria. Iban entrelazadas en ese sermón las virtudes más elementales necesarias para salvarse y las enseñanzas más elevadas de perfección evangélica. Al mismo tiempo que llamaba a los pecadores a penitencia, buscaba imitadores de su divino heroísmo. Este Jesús heroico, repito, es el que nos habla ahora, invitándonos a la conquista del reino de los cielos. Solo mirarle a Él enardece el corazón. Humilla tanto el verse tibio y cobarde en presencia de este Jesús, modelo nuestro, verdadero derrochador de heroísmos. El amor que le debemos debe arrastrarnos a querer imitarle en la perfección heroica de su vida. Pero, ¿a qué nos llama el Señor? Para conocerlo, no nos detengamos demasiado en las imágenes o metáforas que San Ignacio presenta en su meditación, sino vayamos derechamente a buscar la verdad escueta que debajo de esas metáforas e imágenes se esconde. Si miramos demasiado las imágenes y metáforas, corremos el peligro de entretenernos en sublimidades ideales. ¿Habéis visto lo que acontece con frecuencia en la oratoria? La oratoria se llena con facilidad de sublimidades históricas, de sublimidades poéticas y de sublimidades heroicas. Recordar los héroes de la historia que se han destacado por su heroísmo. Deshacerse en ternuras describiendo hechos poéticos. Decirse dispuestos a morir por Jesucristo. ¿Son cosas tan fáciles? Pero también habéis visto que luego estas sublimidades se deshacen como nubes de verano cuando se llega a la realidad de la vida. Pues esto mismo puede suceder con la presente meditación. Se puede llegar a percibir las sublimidades que hay en ella y se puede sentir un estremecimiento de entusiasmo al contemplarlas. Se puede hasta tomar alguna resolución vaga y general que tenga acento de heroísmos, saciar el corazón con imágenes bellas y grandiosas, y luego no concretar nada ni llenar de heroísmos nuestra vida. Este peligro se evita no mirando demasiado a lo que hemos llamado imágenes y metáforas y yendo derechos a la prosa de la realidad. ¿Cuál es esta prosa de la realidad? El cazador de sublimidades, al oír hablar de la conquista heroica del reino de los cielos, fácilmente se entretiene formando planes grandiosos en su corazón. Por ejemplo, planes de organización colosal para llenar el mundo de propaganda evangélica. Planes de ciencia sublime para combatir o convertir la ciencia en instrumento de propaganda del Evangelio, y así otras cosas parecidas. En cambio, el que mira a la realidad ve las cosas de otro modo, que parece más humilde y más prosaico, que parece hasta absurdo a los ojos de los que son cazadores de sublimidades, pero que es el modo auténtico de mirar esta meditación. Abran con sencillez el Evangelio y en él verán a qué les llama Cristo nuestro Señor. Él distingue muy bien lo que es llamar a un pecador para que se salve y lo que es llamar a las almas generosas a todo heroísmo. Recuerden la escena de aquel que le preguntó un día qué haría para salvarse y verán cómo le responde con sencillez: guarda los mandamientos. Recuerden luego cómo él mismo vuelve a preguntarle qué haría para ser perfecto y cómo el Señor a su vez le responde: anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. En esta segunda respuesta se ve cuáles son los heroísmos que pedía el Señor. En otras ocasiones completa este pensamiento, como por ejemplo cuando dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pues para saber a qué nos llama el Señor cuando nos habla de heroísmos, no nos echemos a soñar en heroísmos humanos o en grandezas humanas, sino pensemos en los auténticos heroísmos evangélicos. Esos auténticos heroísmos no son otra cosa que los heroísmos de las grandes virtudes, como la pobreza, la humildad, el desprecio de sí, el amor a la cruz. Por eso San Ignacio, como quien conocía internamente a Cristo y vivía la verdad del Evangelio, lo que pide a las almas en esta meditación es el heroísmo auténtico de las virtudes. De otros heroísmos fantasmagóricos que la vanidad crea, no hay ni rastro en esta meditación ni en las páginas de los ejercicios. Sería una verdadera mixtificación no ver en la meditación presente sino esas otras grandiosidades y heroísmos humanos a que aludimos. La conquista del reino de los cielos a que nos invita Cristo nuestro Señor es la conquista que Él mismo realizó y por los caminos por los cuales Él la realizó. ¿Cómo se había de conquistar el reino de los cielos por otros caminos? Por otros caminos se podría conquistar la estimación y la gloria de los hombres. Se podrán llenar páginas de la historia con grandiosidad humana. Se podrán reclutar muchedumbres que vayan en pos de sublimidades poéticas o de sublimidades históricas. Se podrán, en una palabra, conseguir frutos parecidos a estos. Pero el reino de los cielos se conquista de otra manera. Se conquista como lo han conquistado los santos, creyendo, fiándose de las enseñanzas de Cristo, siguiéndole con sencillez, amando siempre y sinceramente la pobreza, la humillación, el sacrificio, despreciando al mundo, muriendo, si el Señor lo quiere así, como Él murió en el Calvario, entre oprobios y espantosa soledad de corazón. Es decir, ejercitando el heroísmo de las virtudes evangélicas, de las cuales Él nos dio ejemplo. Dejen a los idólatras del mundo y a los prudentes según la carne, que admiren las grandiosidades y sublimidades que el mundo estima y aplaude. Y miren a Jesucristo, que nos llama a otras sublimidades que para el mundo son locuras, pero que en sí mismas son verdadera sabiduría de Dios. Aquí está la dificultad principal de la presente meditación. Dejarse arrebatar por palabras elocuentes, cuando así se nos llama a la grandiosidad humana, no es tan difícil, pues la gloria del mundo ejerce a veces sobre nuestro corazón una fuerza avasalladora. Pero despreciar la gloria del mundo y los criterios del mundo para seguir las auténticas virtudes evangélicas, con todo lo que ellas tienen de humillación, pobreza y sacrificio, ya es otra cosa. Y sin embargo, a esto es a lo que nos llama Cristo, nuestro Redentor. Con plena conciencia de esta vocación, miremos en la presencia divina lo que hemos de responder a nuestro Rey eterno. Cualquiera que tuviese juicio y razón debería ofrecerse sin reservas a Jesucristo. ¿A dónde vamos a encontrar la verdad sino en Él? ¿En quién sino en Él vamos a confiar? ¿Quién ha de ser sino Él guía de nuestra vida? ¿Quién nuestro modelo y nuestro ideal? Pero, siendo nosotros almas religiosas, es decir, almas que se han puesto voluntariamente atraídas por la gracia del Señor, en estado de perfección, para buscar la perfección, no podemos contentarnos con esto, sino que hemos de ser de aquellos de quienes dice San Ignacio que hacen oblación de mayor estima y de mayor momento. Así lo reclama nuestra vocación. Así lo merece el que nos llama. Así lo necesita nuestra alma. Así lo exige hasta la necesidad del mundo que está hambriento de santos. Y hacer oblación de mayor estima y de mayor momento no es proclamarse oficialmente pobres con formulismos leguleyos más o menos correctos. No es emplear las fórmulas de la humildad vaciándolas de su contenido. No es hablar de sacrificios para luego sacrificarse por conquistar la estimación de los hombres. Sino es darse a la auténtica pobreza, a la auténtica humillación, al auténtico desprecio del mundo, al auténtico sacrificio. Si nos resolvemos a darnos así, de nuestra vida se podrá decir lo que el antiguo patriarca decía a uno de sus hijos: el olor de mi hijo es olor de campo lleno, bendecido por el Señor. Si no lo hacemos así, nuestra vida no será otra cosa que un tejido de fórmulas más o menos vacías. Quizás bastará esto para conquistar ciertos aplausos humanos, pero de seguro no basta para conquistar el corazón de Cristo. No seamos de aquellos que cuando se habla de conquistar el reino de los cielos, se dedican a inventar cosas y procedimientos peregrinos como si todavía fuera preciso averiguar por qué caminos se conquista ese reino. Seamos de aquellos que saben que para conquistar el reino de los cielos no hay que inventar nada, sino seguir el camino que claramente nuestro Señor trazó en su Evangelio y nos mostró con su vida. Él dijo de sí: yo soy el camino. No hay otro camino que buscar. No hay más que emprender el que Él nos ha mostrado. Quizás siguiendo este camino no tengamos muchas hazañas estrepitosas que contar al mundo. Quizás no podamos archivar y clasificar en un correcto fichero las almas que hemos convertido y las obras buenas que hemos practicado. Pero estemos seguros de que el Señor conocerá el bien que hemos hecho. Y en el cielo habrá algo más que un fichero para recompensar nuestra fidelidad. Sin complicaciones ni retorcimientos, digamos sí o no al Señor. No eludamos el trabajo. No encubramos nuestra cobardía con fórmulas vanas. No escamoteemos la generosidad de la virtud con sofismas. Pensemos que estamos en la presencia de Dios y que hemos de andar en verdad. Y veamos si nos resolvemos a decir con el corazón más que con los labios aquellas palabras que San Ignacio escribe al final de esta meditación y que son la síntesis de los heroísmos que un alma debe abrazar al terminarla. Eterno Señor de todas las cosas, yo hago mi oblación con vuestro favor y ayuda, delante vuestra infinita bondad y delante vuestra Madre gloriosa y de todos los santos y santas de la corte celestial, que yo quiero y deseo, y es mi determinación deliberada, sólo que sea vuestro mayor servicio y alabanza de imitaros en pasar todas injurias y todo vituperio y toda pobreza, así actual como espiritual, queriéndome vuestra santísima majestad elegir y recibir en tal vida y estado. Esta es la verdadera sustancia de la presente meditación. Si consiguen este fruto, habrán pasado de una vida religiosa tolerable, de una decente medianía de vida religiosa, a la verdadera generosidad con Dios. Si quieren salir de aquello que San Ignacio hubiera llamado turba de hombres, para ser de las almas que siguen de veras a Cristo Jesús en el estado religioso, no hay otro camino. ¿Negarán al Señor esto que les pide? Véanlo en su divina presencia.